Bueno, 11 y 47 minutos, decíamos que íbamos a tener a Óscar Palacín aquí y efectivamente lo hemos raptado un momento en su día de fiesta y además que ya me sé malo incordiarte para venir aquí a la radio, pero lo considerábamos necesario, Óscar, porque tú eres parte importantísima de la cofradía y nos gustaría que en representación de ella, bueno, alentaras a la gente a que participara de los actos que se han programado aquí en Cuarto de Huerva, ¿no? Bueno, lo primero, buenos días, Óscar. Buenos días. Bueno, es decir que soy uno más de la cofradía. Cada cofrade tiene un puesto y tiene una designación y unas cosas que hacer y bueno, pues más o menos vamos cumpliendo todos poco a poco. ¿Tu tarea? Pues bueno, yo soy jefe de sección de instrumentos, más o menos, es la palabra. Y mi tarea en teoría pues es encargarme de que las procesiones cuando estemos tocando a los sitios donde vayamos, pues más o menos o dirigirla en el caso de ir de cetro o simplemente comentar los toques que vamos a tocar a lo largo de la procesión, por ejemplo, en Zaragoza, que fue la última que hicimos el Domingo de Ramos. Eso te iba a decir, el Domingo de Ramos estuvisteis, bueno, a las 10 salía del Boulevard la sección de tambores y bombos para visitar la residencia. Sí, bueno, es un acto que hacemos todos los años, vamos a la residencia a ver a las personas mayores y creo que se llevan una pequeña alegría de lo que es la Semana Santa. Además, el día de Domingo Ramos es, en teoría, pues para los cristianos es un día alegre, es la entrada de Jesús de Nazaret a Jerusalén, ¿no? Exactamente. Eso fue aquí en Cuarto, a las 6 de la mañana. Luego, la salida de la procesión de Ramos de la iglesia parroquial. Recorristeis las calles, bueno, varias calles de aquí de Cuarto. A las 12 celebrasteis la Santa Misa, que eso también es un momento importante, ¿no? Dentro de los actos, Óscar. Pues sí, yo creo que para mí, personalmente, supongo que cada cofrade pues tendrá un día elegido para él, pero yo creo que el día más bonito y el día más alegre, aparte del Domingo de Resurrección, pues yo creo que es el Domingo de Ramos, ¿no? Porque es un día alegre donde en teoría se cuenta o se dice que toda la gente con Jesús entró en Nazaret a bendecir, a ayudar. No sé, creo que es un día bonito. Es un día especial para ti, ¿no? A las 6:15 salisteis de aquí de Cuarto para participar, como hacéis ya otros años, en la procesión de los nazarenos de San Miguel en Zaragoza. Creo que fue impresionante, ¿no? Lo has disfrutado muchísimo. Fue muy emocionante para ti, por lo que me has contado. Para mí es otro mundo. Es otra... No sé, claro, nosotros somos un pueblo que tampoco es que tengamos, como Zaragoza, 700.000 habitantes, lógicamente. Y no tenemos esas calles tan anchas y ese fervor, en realidad. Yo creo que hay mucho más fervor en Zaragoza que en Cuarto, a lo mejor también por el tema de habitantes, ¿no? Pero es diferente, por supuesto que me gusta salir en Cuarto y llevar a mis imágenes, ¿no? Que es lo más importante para nosotros. Pero Zaragoza es, pues no sé, es como, voy a decir un término de fútbol que es de lo que más entiendo, es como la Semana Santa es jugar la Liga, que es lo más importante de todo, ¿no? Y ganarla, además. Pero salir a Zaragoza es como jugar la Champions League. Oye, ¿y cómo surge la colaboración? Nos queda tiempo todavía para hablar de los actos que restan, pero ¿cómo surgió la colaboración? ¿Lleváis ya, con los nazarenos? Con los nazarenos, ¿no? Bueno, la cofradía en sus inicios le debe prácticamente mucho a los nazarenos, porque ellos fueron los que nos enseñaron, los que nos dieron consejos de cara a hacer todo, en realidad. Claro, porque, Óscar, perdona, ¿cuándo nació la cofradía? La cofradía nació en el año 2002-2003. Claro, y necesitabais también un poco también de orientación, ¿no? Que alguien nos asesorara. Y bueno, entre pues mucha gente de la Junta, ellos, el ayuntamiento, la concejalía, el pueblo, la parroquia, entre todo el mundo, pues conseguimos hacer esto y tener una cofradía, vamos, digna de admiración. Exacto. Bueno, con sus cosas, indudablemente, sus problemas, sus alegrías y con todo, porque no dejamos de ser una familia. Oye, el lunes también estuvisteis en Zaragoza. Sí, de representación. Esta vez no fuimos a tocar. El domingo sí que tocamos. Tocamos desde las 9 de la noche, no, desde las 8 de la tarde hasta la 1 de la mañana, casi 12 y pico de la mañana. Aún estoy un poco cansado. Desde las 8 de la tarde hasta la 1 y pico de la mañana, van 5 horas, ¿no? Sí, tocando sin parar. Bueno, paras, porque es un viacrucis, entonces vas parando, pero aún así es agotador. Y bueno, ayer fue martes, el lunes, también bajamos una representación con María Luisa Gajón, Álvaro, Rebeca, Isabel, Manolo, Jesús Alcón, así no me quiero olvidar a ninguno, porque lo de ellos también fue digno de nombrar, porque se comieron el santo encuentro este que han hecho ahora la cofradía de los nazarenos con las siete palabras en Paseo Independencia con Plaza de España, y salieron a las 9 de la noche y creo que acabaron a las 2:30 de la mañana. O sea, se fue una cofradía brutal. Oye, yo estuve viéndolo además y oye, estaba el Paseo Independencia con Plaza de España, que ni en el Pilar. De gente que había. Además, coincidió que el señor arzobispo de Zaragoza pues leyó una estación allí. Y fue brutal. Vamos, aún se me ponen un poco los pelos de punta del ruido y de, vamos, fue impresionante. Brutal. Bueno, fue brutal, pero también va a ser brutal, imagino, que lo que resta también, ¿no? De sí, otra manera, supuesto. Quizá, pero cuéntanos, Óscar, ¿qué pues es bueno, lo que bueno, hoy miércoles, por ejemplo, tenemos un acto muy importante, que es el rezo del Miserere, ante la imagen del Santo Cristo de la Misericordia. Y como ayer ya comentamos, pues es una cosa que debemos de ir todos los cofrades que podamos. Y luego es la Santa Misa a las 8 de la tarde. Luego ya pasaríamos al Jueves Santo, que es la procesión del silencio y la celebración de los santos oficios. Y esa es, en teoría, la procesión grande de nuestra, ¿no? Que además, pues, contamos con la ayuda de los nazarenos de Zaragoza y de una representación también vienen de la cofradía de Cadrete. Entonces, yo creo que es una cosa que invitaría a todo el pueblo a que viniera a verla, porque es digno de ver. Y es con deciros que cuando los primeros están más o menos a la altura del Quintín, por llamarlo de alguna manera, que ya no existe Quintín, sí, ¿no? Sí, pero bueno, la gente la ya sabe, ¿no? Es un referente, es, sí. Pues los últimos están más o menos a la altura de la Plaza de la Iglesia aún. O sea, es una procesión muy larga, con mucha gente, y yo creo que la gente que todavía no lo ha visto, pues es digna de que si está, no se ha ido de vacaciones, tampoco le vamos a decir que no se vaya de vacaciones. ¿Por qué no? Bueno, si se va y no se puede hacer nada, porque no tendrá todo programada, nada, ¿no? Pero si no, pero que bueno, se acerquen. Si se quedan, pues que tienen unas procesiones tan bonitas como las que hay en Zaragoza. Y bueno, oye, ya que están aquí, pues que se queden a verla, que yo creo que les va a gustar. Vamos a decir el recorrido para la gente que despierte, ¿no? Ese interés, como dice Óscar, Plaza de la Iglesia, imagino que sale de allí. Sí, calle luego Mayor. Calle Mayor. Yo sigo Ramón y Cajal, Constitución, Boulevard, otra vez Monasterio de Selesa con Boulevard, Constitución, Ramón y Cajal, Luciano García, Navascués y Plaza de la Iglesia. He dicho un poco rápido por si se me olvida alguna. Bueno, de todas maneras, si no tienen todo este recorrido, en la página web del Ayuntamiento, www.aito-cuartedeguarda.es. Y hemos llenado además, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Cuarte, sus trabajadores, hemos llenado el pueblo en paradas y en sitios, todo con el recorrido, carteles, ¿no? Con el recorrido, o sea, con los actos, fácil. O sea, es en cualquier sitio que lo van a poder a ver, y aparte en la página web. Oye, a las 11 de la noche, mañana Jueves Santo, hora santa en la Iglesia de Santa Cruz. Sí. Y a las 12 también imagino que es un momento importante, ¿no? Para los cofrades arrompidas. Sí, bueno, yo creo que es otro momento de, no diría alegría porque ha muerto Jesús, ¿no? Pero es una cosa que viene muy antigua de la parte de, ya lo diré. ¿De dónde? A ver si te puedo ayudar. De donde se empezó a Calanda. Hacerlo. De Calanda, de toda esa zona, que se ha ido copiando en los demás sitios y vamos, hasta en Zaragoza ya también lo suelen hacer. Y yo creo que es una cosa, pues bueno, no deja de ser ruido. Y en Calanda creo que se pegan 24 horas y aquí pues es una cosa un poco pues significativa de hacerlo una hora, desde las 12 hasta la 1 y un minuto, sin parar. Ahí sí que eso te iba a decir, sin parar, ¿no? Sin parar. Una hora no se puede seguida. Parar. Sí. Rompida la hora en la Plaza de la Iglesia y comienzo los turnos de velas ante el Santísimo. ¿Esto qué otra es? Cosa también muy bonita y muy importante, que ya lo empezamos a hacer el año pasado. Ya se hacía antes, pero solo se hacía por las tardes. Y ahora no. A partir de las 12 de la noche, que es cuando muere, tenemos un turno de velas de dos personas ante el Santísimo y una persona encargada para hacer ese cambio de velas, y empieza a las 12 de la noche y acaba al día siguiente a las 5 de la tarde. Entonces la misa permanece abierta para cualquier persona que quiera ir a rezar. Qué bonito. A ver simplemente la iglesia como se ve de nocturna con esas velas y con dos personas ahí. Por eso la cofradía, ¿no? Es impactante, la verdad. Bueno, viernes santo, 2 de abril, ¿qué hay? Pues ese el Vía Crucis. El Vía Crucis. Que es la celebración de los oficios de la Pasión del Señor a las 5 de la tarde, y luego, efectivamente, a las 7 procesión y Vía Crucis por las calles de Cuarte. Bueno, este es el recorrido de toda la vida, además. El Vía Crucis del Viernes Santo no se ha movido. El Jueves Santo sí que se cambió ya desde hace unos años para, pues ¿no? El pueblo se va agrandando. Por variar, y, ¿no? Y también poco un poquito, poco a poco tendremos que ir empezando a ir a más sitios, porque cada vez por la zona de que se llama el barrio de Santa Fe, que pertenece a Cuarte, lógicamente, pues cada vez hay más casas también por allí. Entonces, pues habrá que ir pensando en... Claro, ¿no? También en hacer más cosas. Y bueno, no quiero desvelar ninguna, pero para el año que viene habrá agradables sorpresas en cuanto a la Semana Santa. Bueno, no nos desvela nada por el momento, tendremos que esperar un año, pero sí lo que va a ocurrir también el Sábado Santo, el día 3 de abril. El Sábado Santo, además, que el Sábado Santo es el día, el Sábado de Resurrección o Domingo de Resurrección, que también se celebra. Es un acto muy importante y además aconsejaría a la gente que acudiera a la iglesia, que creo que es a las 11 de la noche, ¿no? Exactamente. A las 11 de la noche, solemne y vigilia pascual. Es el día de la resurrección de Jesús, cuando van al sepulcro y no está. Bueno, pero luego viene el domingo de resurrección, ¿no? Y luego el domingo de resurrección, que la gente, pues por ejemplo, que no pueda ir el sábado por la noche, pues se acerca el domingo. Los cofrades tienen la obligación de ir, a ser posible, a los dos. La celebración, bueno, recordar también que el sábado tenemos una procesión del Santo Entierro en Cadrete, uh-huh, a las 4:30 de la tarde. Todos los cofrades ya saben que tienen que ir allí. Y que el domingo pues vendemos las famosas culecas. Las famosas culecas que alguna alma caritativa nos deja aquí en la radio, ¿verdad? Y cada que están año. Bendecidas, además. Sí, bendecidas, uh-huh, exacto. Bueno, Óscar Palacín, muchísimas gracias por venir. Por ayudarnos siempre, por colaborar y por teneros aquí. Bueno, que nosotros también nos vamos a dejar caer en estos actos programados de por la cofradía en Semana Santa, que se queden aquí, es lo que decía Óscar, si no tienen intención de irse, que disfruten, ¿no? También y que pues conozcan, sí, también la cofradía aquí de Cuarte, que merece que mucho la que yo creo que pena. Merece la pena, y sobre todo eso, invitar a todos los ciudadanos de Cuarte a ver su Semana Santa, que como en todos los sitios presumen de ella, pues nosotros también tenemos que empezar a presumir de ella. Claro que sí. Y agradecer también a todos los cofrades que dan el callo durante todo el año y a todos los colaboradores, que tenemos muchos, que si me pusiera a nombrarlo, a lo mejor no tendría tiempo. Nada, pues lo hacemos general. ¿Cómo se pone la Plaza de Toros ahí en los ensayos, eh? Sobre todo a medida que se va acercando ya Semana Santa. Pues sí, los nervios empiezan a florear. Yo ahora mismo ya me encuentro hasta un poco nervioso solo de oír los tambores que me estás poniendo por detrás. Que pertenecen a la cofradía de Cuarte de Huerva y que tendremos oportunidad de verla, como dice Selena, durante todos estos días santos. Bueno, que nosotros nos marchamos y volvemos el lunes. Fernando, pásalo bien en estos días. Igualmente, aquí estaremos por las calles de Cuarte. Un abrazo fuerte, regresamos el lunes. Adiós. Óscar, gracias. A vosotros. Adiós.